Triquidía. Muchos sinvergüenzas dicen que yo me he acabado. Olvide Nueva Victoria, dice el negro Enrique Díaz. Muchos sinvergüenzas dicen que yo me he acabado. Aquí volví de nuevo sonando mis melodías. Y yo vivo sabroso tocando y tomando trago. Aquí volví de nuevo sonando mis melodías. Y yo vivo sabroso tocando y tomando trago. No te preocupes, Quique, si esta lengua por la calle, que el que critica sufre y parte de necesidades. No te preocupes, Quique, si esta lengua por la calle, que el que critica sufre y parte de necesidades. Y para el Copey me voy a donde mi prima Carmen Díaz, para que sepan quién es el Ñeque. Tengo fama, este es el motivo que le critican a Enrique. Es que los críticos nunca acaban con mi fama. Enrique Díaz se acaba cuando Dios lo necesite. Es que los críticos nunca acaban con mi fama. Enrique Díaz se acaba cuando Dios lo necesite. No te preocupes, Quique, si esta lengua por la calle, que el que critica sufre y parte de necesidades.